Ayer recibíamos un correo donde nos hablaba de parte de Fesiva, que nos hablaba de que las pequeñas y medianas empresas, las pymes, están exigiendo al Congreso que frene los tratados de libre comercio que está impulsando el presidente de la Nación. Así que para hablar un poco mejor de este tema, del otro lado de la línea, muy gentilmente, como siempre, nos está guardando de APYME Mendoza, Enrique Tarditi, a quien saludamos y le damos los buenos días. ¿Cómo va, Enrique? Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bien, bien, porque está agradable la mañana, pero por otro lado no tan bien. ¿Cómo sería esto de exigirle al gobierno que frene los tratados de libre comercio? Bueno, los tratados de libre comercio lo que perjudican son el mercado interno, es decir, libre comercio implica la importación de productos en forma indiscriminada. Y eso perjudica a la industria nacional y obviamente a las pequeñas y medianas empresas, que son el 90% de las empresas que dan trabajo en Argentina. Claro, esto se desprende, este pedido se desprendería a partir de la firma de tratados comerciales, sobre todo con China y la Unión Europea, ¿no? Sí, nosotros estamos disponiendo a solucionar el problema a la Unión Europea y a China con sus productos. ¿Y qué hacemos con los que producimos acá? Nada, no se puede competir por los altos costos y por la misma política económica que está ejerciendo, entonces eso lleva al cierre de las pequeñas y medianas empresas. Sí, tiene que ser un control adecuado para que pueda funcionar las pequeñas y medianas empresas y la importación con la importación de elementos. Que se puede importar, obviamente, cosas que no se fabrican en la Argentina. Las cosas que se fabrican en la Argentina hay que comprar en la Argentina. Claro, y además me quería poner en un punto que usted lo nombraba, que era el tema de la competencia desigual. Y se nombra siempre, usted lo nombró también, los altos costos que hay acá en el país. Pero además también uno escucha, lo suele escuchar, y en esto le quiero pedir la explicación para que no desazne, esto de los precios con dumping, la competencia desleal a partir del dumping. ¿Nos puede explicar esto? Pues la competencia, de acuerdo al dumping, es la acción que hacen las grandes empresas, en los precios, que pueden darle un precio más bajo o un precio más alto, y son las que producen el valor adecuado de los precios. Las son las que se conocen realmente por formadores de precios. Y esas son las que manejan la inflación y todo en el país. Uh-huh. Es decir, al no haber un control del Estado acá, la cuestión es o estamos como por el libre comercio, o estamos por un rol fundamental que cumpla el Estado en el control para el desarrollo de la industria nacional. Ahora, estamos por libre comercio, es decir, adecuamos al libre comercio, tenemos que tener fronteras abiertas, que entren todos los productos que pueden entrar y competir con los productos de la Argentina. Se genera una involución en la Argentina en la parte industrial, y bueno, y será única y exclusivamente los argentinos trabajaremos para los servicios, como mantenimiento, etcétera, etcétera, y habrá una gran cantidad de desocupados y un sueldo bajo alrededor de esto. Esta es la definición que tiene que dar la Argentina de por todas. Ahora, este camino del libre comercio, cuando uno empieza a registrar las empresas que participan de ellos, son siempre las mismas de un lado y del otro, ¿no? Y sí, así es. Por eso, digamos, esto, el Estado trabaja para desarrollar una política, es decir, si tiene una función que tiene el Estado de regular el mercado para proteger, digamos, a los más chicos. Tal es así de que en el deporte un peso pesado no pelea con pluma. Uh-huh. Un peso pesado pelea con un peso pesado. Okay. Y además, haciendo otra analogía, cuando se pelean dos elefantes, que uno queda derrotado, uno de los elefantes, pero los que mayores sufrieron son el entorno de la pelea de los dos elefantes, que son las hormigas, los bichos más chicos, y todo eso queda afectado por la pelea de los dos grandes. Es decir, no podemos participar en esto. Y lo que pedimos nosotros es un Estado activo que regule el comercio, que regule, y ese va en contra aparentemente de la política que ha adquirido este gobierno, que es completamente distinta desde el libre mercado.